como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita a tener presente lo más importante de la vida cristiana, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los jueves, y en este camino al Congreso Eucarístico Nacional, nosotros nos revestimos de fe. Y le pedimos al Señor que el Santísimo Sacramento, que es su presencia real, que muchos han perdido, sea verdaderamente objeto de nuestra fe, objeto también de nuestra devoción. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente de esperanza, como hemos estado tratando estos días, pero también de caridad, se nos habla hoy en la palabra. Esa esperanza que nosotros debemos de poner siempre en el futuro. Hoy, Pablo le dice a Timoteo: recuerda siempre a Jesucristo, que resucitó de entre los muertos conforme al Evangelio que yo predico. Por este evangelio yo sufro cadenas. Es interesante porque en un visiteo de una parroquia decían que no solamente era un poquito complicado poder hacer ese visiteo. Hoy nadie tiene tiempo para nada, Con el trabajo, trabaja el esposo, trabaja la esposa. Hay que ver la televisión, hay que estar respondiendo en las redes sociales. Bueno, el mundo nos quitó el tiempo que debemos darle a Dios. Pero decían: precisamente era complicado porque con esto de los protestantes, pues nada, el mundo se encuentra cerrado, se encuentra, hay una agresión a la fe católica, eso es innegable, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En la confusión, oremos por estos hermanos. Pero Pablo dice: yo estoy en cadenas por el Evangelio, por eso si morimos con Él, viviremos con Él, si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Esfuérzate por presentarse como un trabajador intachable. Esto, la visión del futuro. La visión del futuro y la fortaleza en el presente. Esto se puede aplicar a una familia, se puede aplicar a un catequista, en fin. Y junto a esta fortaleza, naturalmente, está la centralidad del amor en la fe cristiana. Le pregunta un escriba, fíjense que es un escriba, es un experto de la ley, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús responde algo que ya estaba antiguamente en la ley: primero amar a Dios y también amar al hermano. Pero él le pregunta por uno y pensaba que era solo amar a Dios. Jesús le responde con dos mandamientos, ¿verdad? Amor a Dios con todo tu corazón, que quiere decir con el afecto que tenemos. A veces damos el afecto a las cosas, hasta los perros, hasta los gatos. Nada, el corazón es el centro de las decisiones. Con toda tu alma, dice, ¿no? Quiere decir la fuerza que tenemos de Jinjin pierde fuerza en tonteras, en vicios, en realidad la gente no hace tanto mal como bien, pero cuando hace mal lo hace con fuerza también, con toda tu mente. La mente son los proyectos. Me encontré con una persona que me decía, es que yo no puedo, no tengo tiempo para ir a la misa el domingo, yo tengo que abrir la tienda y ganar más y más. Bueno, ese es tu proyecto, ve qué resultado tendrá. Esperamos que bueno, pero y con todas tus fuerzas. Las fuerzas son concretamente lo que nosotros dedicamos, como decíamos antes, también para orientar la vida. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, sentir que el otro es una parte mía, no es un extraño. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos esperanza y también fortaleza en aquello que Dios nos pide en el momento presente? ¿O definitivamente pues somos débiles para manifestar la fe, para vivir la fe entre los hermanos? Y la segunda pregunta, ¿amamos a Dios por sobre todo? ¿Ponemos en Él nuestros proyectos? Es decir, tenemos que hacer el trabajo ordinario, pero ¿dedicamos a Dios todo esto? ¿Y el prójimo lo vemos como un enemigo o como un hermano? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, un escriba, un maestro te pregunta y tú respondes de la mejor manera. Aquel hombre ya sabía lo que debía de hacer, pero le pregunta para ponerte a prueba. Gracias, Señor Jesús, porque no solamente respondes con un mandamiento, el mandamiento del amor al Padre, sino con el mandamiento del amor al hermano. Que mediante tu Espíritu Santo podamos realizar ese doble mandamiento del amor. Aleluya. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 24, descúbrenos, Señor, tus caminos. Nuestro Dios no es un Dios escondido, no es un Dios que, por así decirlo, no tengamos la capacidad de conocer, porque Él lo ha querido revelar, su voluntad, pero a veces nos confundimos. Pensamos que estamos haciendo algo bueno y no es tan bueno. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cuál es su voluntad? Entremos en el silencio de la contemplación. Cerrando nuestros ojos, repitamos esta frase una vez, dos veces, porque es tan importante no solamente querer hacer el bien, sino hacerlo adecuadamente. Por esto decimos, descúbrenos, Señor, tus caminos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, pues imitar a los santos, en este caso Timoteo llegó a ser un santo, no sin pruebas, pero con la fortaleza, con la mirada puesta en Dios. En segundo lugar, nosotros también no olvidemos, no se puede amar a Dios y estar contra el hermano, o ignorar al hermano, no atender al hermano, o estar en contra del hermano. El mandamiento es doble. Con la gracia del Espíritu Santo podremos hacerlo. Y hoy de manera muy especial, si no podemos hacerlo físicamente, espiritualmente adoremos al Santísimo Sacramento presente en el altar. Hoy es jueves, como todos los jueves eucarísticos, estando en este jubileo nacional del Congreso Eucarístico Nacional, yo soy el pan de vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.